pones otra música más para abajo. Escuchame una cosa, más operador. Sensible. No, vos no tenés idea de dónde estás parado. Este es un programa de humor. Tenés que estar pum para arriba. No podés tirar todo para abajo todo el tiempo. Todo transpirado, porque me... ¿Vos sabés cuánto... ¿Cómo es el tema de la depilación definitiva? Dios mío, porque vos te das cuenta de lo que estamos viviendo acá en esta todo. Situación. ¿Te parece a vos que me depile todo? Hacé lo que quieras, sacate la piel mejor. Porque sacate me depilo la piel todo si, el pecho, si no te, no, porque no, se no. me transpira y me da como olor. Sí, eso se nota. Acá en la radio más. No, el olor lo trajiste vos, no, querido. No sé. Acá estamos todos bien perfumados, es muy doloroso. Todo bien. ¿Podemos poner un tema más, un poquito más sensible, tipo vivencia, algo así, o algo tipo. No le hagas caso. De Fito Páez de la época. No le hagas caso. No, poneme pum para arriba porque yo quiero. Ahí está, mira qué lindo, escuchá. Te voy a hacer un poema. Los pelos que tú tienes en el pecho. Algún día partirán, cuando te quede el vacío, te darás cuenta de la verdad. Hermoso, El Pelado se llama, escúchalo, semejante basura hay que escuchar. No. Volvamos a donde estábamos, pum para arriba, por favor. Ay, bueno, está bien, operador, cámbiame la música, póngame la que corresponde. Te pongo esto, tomá. Ya que no me dejas el sencillo. No sabes ni manejar los controles. Yo no sé por qué te garpan a vos acá, querido. No tenés amor, no te gusta escuchar temas de amor. Escuchá no, sí, cómo... a mí yo tengo amor, pero... Ah, está bien, te pongo esto. Ahora sí, bienvenidos. Ahora sí, pum para arriba. Bienvenidos a la destechada Humor de Radio. Tengan en cuenta que esta es una comedia radial y todas las opiniones emitidas en este programa son pura y exclusiva responsabilidad de los personajes que las emiten. Muy buenos días, tardes, mediodía, digamos. Bienvenidos entonces aquí a la destechada. Queríamos contarles que para poder continuar con este programa, para poder seguir adelante con este programa, necesitamos... colaboraciones económicas, porque no sé si se dieron cuenta, quizás algunos no, quizás algunos sí, que estamos viviendo un momento un poco difícil en términos de lo que tendría que ver con la economía familiar, y entonces para poder sostener el programa en el aire estamos haciendo una especie de, como se hace en el teatro, ¿vio? Lo de la gorra. Entonces vamos a dejar acá en la Viaraba, Cooperativa Viaraba, Irigoyen 136, una cajita que dice cajita destechada, y en esa cajita destechada cualquiera que quiera poner su voluntad económica va a ser muy bien recibida por nosotros. Tengan en cuenta que no hace falta poner grandes valores, no estamos hablando de cuentas offshore ni ningún secreto, sino algún numerito que por ahí suceda alguna moneda. La ve la cajita, sí, ahí está. Pero es cierto, entonces yo creí que era como una fantasía. No, esto es verdad, esto es posta, porque si no se puede sostener. Era como una programa, boca, ¿vio? Mira, parece una boca que te come. Que te deje de meter la mano en la lata, saque la mano de ahí, no es para usted. Eso es para mira, poner, no para sacar, ponga. Mira el sonidito que hace. Ay. Está refregando la caja. Por favor, deje de toquetear todo. Usted lo único que tiene que tocar son los controles, querido mío. ¿Viste que las cajas son como una cosa así, que es como un agujerito que le metes cosas y es como que como una mente abierta, ¿no? Como... Es una alcancía, se llama alcancía. Eso para juntar plata, para poder hacer cosas después. ¿Y por qué te necesitas plata? ¿Por aquí no podés? Escuche, ¿usted que no va a hacer compras? No, ¿usted no va a hacer compras? Yo tengo toda la huerta, tengo todo. Ah, ¿usted tiene todo huerta orgánica? Sí, toda huerta, sí, orgánica, todo. Lo único que me da miedo... ¿Y no le da vergüenza a un tipo como usted estar matando lechuga para morfársela? Pero lo que me dan cosas son los caracolitos, porque el otro día pisé uno y bueno, viste que no vine por un tiempo. Sí, estuvo enfermo como que una semana, un mes. Tengo varias tumbitas de los caracolitos. Ah, les hace tumba a los caracoles. Sí, y a las hormiguitas también. ¿Les reza también? No, ¿les lleva no, flores? Yo no soy religioso, yo soy sensible. Ah, mire. Que es diferente. Bueno, por favor, señor operador, no sé qué seña me hizo. Vamos a una llamada por teléfono. ¿Hay una llamada telefónica? Sí. Ahí no, está. Espere. Sí. Avise los números de números de contacto. Sí, hoy esto está un poco revoltoso, así que por favor, si tiene los números de contacto ahí, pásemelos. Hola. Bueno, yo soy el operador de acá de la destechada. Bueno, hoy tuve un mal día, pero igual les paso los teléfonos. para que puedan, si quieren hablar o decir algo. No sé, está medio nublado hoy, pero un poco, ¿no? Las nubes. Bueno, es 3548-570333, es el WhatsApp o el Telegram, no sé qué tendrás vos. Y bueno, fíjate si tenés un buen día y podés mandar a la destechada, le podés mandar algún mensaje. Yo no tenía ganas de mandar nada, pero bueno, si vos querés y te dan ganas, depende cómo haya sido tu día hoy, ¿no? Bueno, ese es el teléfono, acordate. 570333 es el WhatsApp. Podés agregar el 15 antes, 15570333. Y si estás afuera, por ahí viste, acordate de 3548, que es la característica de acá. O sea, 570333. Ahí está, ahí me salió, qué bien, ¿eh? Ay, me siento mejor. Auspicia este programa. Sindicatos de destechadores de la provincia independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. ¿Ves? ¿No te das cuenta que es un salame este operador? ¿Cómo va a decir así el número? ¿Quién va a querer llamar así? 570-333, es así de sencillo. Manden mensaje, manden WhatsApp, así nos creemos que no estamos solos. Al que sea, cámbiense el nombre y van repitiendo mensaje, ¿no es cierto? Escuche, ¿ya está el pomo ahí, por ahí está? Hola, hola, sí, ¿qué tal, querido? A ver, me das lugar y ahí está. Ah, claro. ¿Estos son mis auriculares? ¿Estos son mis auri? Ah, ok. Ok, sí, hola, hola, hola, 1, 2, 3, probando. Bueno, tú me avisas cuando estamos al aire, ¿verdad, señor operador? No, ¿cómo no me hagas señas así? No te entiendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? ¡Ay! Saltó la térmica, querido, saltó la térmica, esto es increíble. Bueno, señoras, señores, estamos al aire en un nuevo programa de La Destechada, Humor Radial. Tengan en cuenta, queridos amigos, que estamos viviendo momentos conmocionantes en el mundo y es por eso que nos damos cita a esta cadena internacional, transnacional e universal, ¿no es cierto?, para poder hacer contacto con la República de Burundi, en donde nuestro querido nuevo dictador de la República de Burundi va a dar su mensaje populoso, su mensaje auspicioso, su mensaje redentorio a toda la comunidad internacional. Y por qué no decirlo, ya que estamos utilizando las antenas de la ciudad de Erx, comunicándonos también con la estratosfera y algunas otras galaxias que ciertamente componen esta radio cadena intermunicipal, radial, mundial, universal, etcétera. Con ustedes entonces vamos a escuchar primero las estrofas del himno nacional de Burundi, cuando usted quiera, señor operador, para dar comienzo entonces a esta exclusiva nota para La Destechada del presidente de Burundi. Queridos conciudadanos, esto no es una conferencia de prensa, esto no es una nota especial, esto es un discurso presidencial que yo doy cada vez que sube el dólar. Les debo decir una cosa, a partir de ahora todo lo que hemos pronosticado se ha sucedido y a pesar de la pesada herencia hemos logrado lo que nosotros queríamos lograr, es decir, seguir hacia adelante con nuestros objetivos, que es bajar el sueldo a lo mínimo que puedan y que ustedes casi no puedan vivir exactamente. Gracias, queridos conciudadanos. Presidente. Acá tenemos al primer ministro, el señor, ¿no importa? Jorge Rafael, Peña, para que nos... porque está aquí Jorge Rafael Peña, y Jorge Rafael Peña le aumentamos el sueldo, porque si hay una cosa que tienen que tener los funcionarios del gobierno es que tienen que tener el sueldo algo alto, y lo que no tiene, y también los diputados, porque los diputados son los que van a aprobar nuestras leyes. En cambio, nosotros, no me no aplauda todavía, en cambio nosotros vamos a lograr que todo el populacho esté muy abajo, pero antes no me aplaudan. Es uno solo, queda mal. Pero ante la crisis, ahí está, eso es mejor. Es el pueblo afuera que está aplaudiendo. Ante la crisis que estamos viviendo, ante la crisis. ¡Uy! Se me cae el vaso. Ante la crisis, hemos hecho lo siguiente. No, no me interrumpa mucho. Porque si yo tengo que mantener la calma. Porque si yo no mantengo la calma, ustedes pueden morirse. Yo puedo tirar el botón del baño y puede caer toda la escoria e irse por el inodoro. Por lo tanto, les digo, no me pongan nerviosos. Pues no me pongan nerviosos. Porque si yo tengo que yo hago meditación, voy a diferentes lugares donde me entrenan para meditar y para que no me salga, para salir este suspiro. La verdad que estoy mal. Estoy muy mal. Estos días fueron terribles. Pero ahora que ha bajado 5 céntimos el dólar, luego de haber subido el 754%, me siento un poco mejor, ¿eh? Por lo tanto, lo que yo les quería decir, que se me va de la cabeza porque tengo problemas, porque yo tomo la pastilla y a veces me olvido de las cosas. Lo que quería decirles, me olvidé. Ah, no, ¿qué iba a decir? Ah, ese está. Muy bien, es la buena noticia. El teleprompter, agarre el teleprompter, querido. No, va muy rápido. Tanta gente. No llego. Bueno, tiene que aprender a leer. El teleprompter, no llego. ¿Por qué lo ponen tan rápido a 150 por hora? Lo grabamos de nuevo, no, no da para grabar. No, ya está, estamos al aire. Bueno, sigamos. Bueno, lo que digo es lo siguiente. Queridos conciudadanos, les hemos ponido 50 pesos en la AUHU, en la cosa para los pobres. Le hemos puesto 50 pesos más para que de acá en adelante ustedes puedan comprar un cuarto de yerba más. Ustedes que son pobres y toman mate. Eso nada más. Esa es la buena noticia del día y eso es lo que yo quería decirles. Mientras tanto, seguimos en esta búsqueda de alegría y todo va a llegar de acá a 7 u 8 años. Síganos votando, porque en 7 u 8 años, por ahí llegamos a como estábamos hace un año, dos años atrás. ¿Se entiende? Porque el futuro es pasado, y porque hemos cambiado el pasado por el futuro, y el futuro del pasado es el pasado del presente, porque el presente es la circunstancia que nos gobierna en toda su plenitud. Eso dice el teleprompter, no sé quién dice. Como dijo Jorge Rafael Peña, que está aquí presente y que no habla, diga algo. Hola. Hola, ¿cómo está, querido presidente? Solo quería avisar a toda la nación de Burundi que estaremos próximamente haciendo el rayo reductor de personas para que las personas pobres se queden grandes con objetos chiquitos para que su condición empiece a mejorar. Rafael, no era así, Jorge. La gente es chiquita. Para que coma menos, eso es, no es así. Ah, eso estamos experimentando ahora con gente de clase media alta, reduciéndola para que los productos sean más grandes de lo que realmente son. Entonces, pues con un bife comen 6 familias, ¿entendés? Lo cortamos en pedacitos y comen, te compras, hasta los pobres pueden comer lomo. Porque se compra 100 gramos de lomo y come toda la familia entera, los pobres que viven, los abuelos en la casa, que no tienen plata para un geriátrico como yo, que cuando llega el momento voy a mandar a mi papá al geriátrico. Esa es otra noticia. Y la segunda información es que ya estamos consiguiendo el aparato para que genere la voz más gruesa, así como la mía, que está bien cada vez más pesada para usted, porque necesita tener más potencia para un pueblo que ruge cada vez más fuerte. Lo que pasa es que yo ya hice mi reducción de gasto de cuerda vocal. Yo antes hablaba muy muy grueso y ahora hablo muy finito. Y a vos, Jorge Rafael Peña, te va a pasar lo mismo. Recalculando. Ahí está, vamos a recalcular, empecemos de vuelta. Jorge Rafael Peña, todavía no hablo finito, porque necesito un opositor, alguien que me haga como un juego así de vocal. El juego de vocal es muy, sí, muy grueso. Está muy bien. Pero para terminar y para dejarles en claro todo, les alegro el día con estos 50 pesos que le damos a todos los que tienen hijos y que se embarazan por un plan. A ellos les estamos dando 50 pesos más, ¿eh? Y a nosotros que tenemos dólares, estamos felices y contentos y etcétera. Pero no importa, así seguimos y les deseamos muy buenos días y mañana seguimos con buenas noticias. Otro invento que va a hacer el Jorge Rafael Peña es el aparato para escuchar buenas noticias, ¿eh? Ya, porque hay en nuestros congéneres de los medios de comunicación a veces empiezan a dar malas noticias y yo le llamo por teléfono y le digo, che, escúchame, no me des esta mala noticia. Y él dice, yo te doy esta mala noticia porque vos no me diste tal cosa. Y yo le digo, pero yo te di tal cosa, no, pero vos no me diste tal cosa. No me des esta mala noticia. Y él agarra el periodismo ese que siempre me dio buena noticia para mí, ahora está dando mala noticia. Entonces lo que vamos a hacer ahora en adelante es una radio portátil que hemos inventado que se llama Buenas Noticias. Solo escucharás buenas noticias. Eso lo va a hacer Jorge Rafael Peña mañana o pasado, no sé cuándo. A partir de la semana que viene ya estará lista. Está bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y un aplauso para el querido... Bueno, ahora sí, entonces, todos en posición de reverencia para terminar de escuchar el himno nacional internacional de Burundi. Lo tenemos a mano para hacer nuestras reverencias. Bueno, qué hermoso este mensaje que nos acaba de dar el presidente de Burundi, ¿no es cierto? Cómo realmente vamos viendo cómo nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro universo se va ampliando y en nuevas perspectivas y visiones, ¿no es cierto? Parece maravillosa esta idea de achicarnos lo suficiente como para que un kilo de hierba sea suficiente para alimentar a varias familias. Pareciera que tenemos un mensaje por ahí o un llamado telefónico, ¿no es cierto? Que estamos tratando de reconectar, así que mientras tanto, aquí querían... La verdad es que yo estoy contento porque a partir de mensajes como los de Burundi, nosotros llegamos a la realidad de lo que es la realidad argentina. Realmente, por suerte estamos mejor que en Burundi, porque por un lado no se achica tanto la cosa y por otro lado se evidencia una situación... No, no, escucho una cosa, espere una cosita, discúlpeme, no, acá, usted del pomo, hágame un lugarcito que yo también quiero conversar acá, porque ya ustedes están diciendo mucha macana y ahí viene el hombre este, el ¿cómo se llama usted? Ramiro Piedra, ¿qué traen? Ramiro, ¿por qué traen campesino acá? Ramiro Piedra, usted mire, yo no sé de dónde usted saca esa idea de que... Porque ustedes se benefician, hay mucha gente que la está pasando muy fiero y no está bien eso que ustedes están haciendo las cosas, porque pareciera como que yo tengo un corral, si yo tengo un corral y tengo gallina y tengo chancho, no, y le doy de comer todos los chanchos, bueno, las gallinas se van a morir de hambre y algún chancho se está llevando lo que había antes acá en el país. Exactamente. ¿O cómo es? Es todo culpa del pasado, los chanchos del pasado, los chanchos. No, los chanchos están ahora, antes no había tanto chancho. Se han llevado toda la plata los chanchos. Y la ¿a dónde se la han llevado? La han enterrado dentro de containers que están dispersos por todo el país, inclusive en las Islas Malvinas. Hay unos containers. Sí, no, aquí usted me está diciendo eso y yo no lo veo así. Atendé del pomo, vos no, Bueno, sacalo el correte, querido, correte, por favor. Mira, ahora lo seguimos charlando. Si querés, quédate un ratito por acá por la radio. Claro, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Parece que tenemos un llamado telefónico, ¿verdad? ¿De parte de quién? Hola, me parece que estoy escuchando una preciosa voz, hola. Habla Susana la Volantera. Hola, Susana. Hola, querida mía, ¿cómo estás? Susana se cortó. Ay, qué pena. Por favor, necesitamos volver a hablar con Susana. Hola. No, se cortó el llamado, nos dejó realmente tildados porque... ¿Sabés lo que pasa del pomo? Porque vos traes mucha gente acá. Sacá ese campesino todo sucio que está con ropa. Escuchamos una cosa, querido, yo no soy la producción. Yo solamente administro la locución desde lo que a mí me corresponde, que es traer las buenas noticias. Pero va perfilando mal el programa. Y sí, se va decayendo porque bueno... Mira, acá te mando un mensaje. Es que evidentemente... Es mi admiradora. Acá Silvina nos está mandando un hermoso mensaje que dice, me encanta, cambiaron el himno nacional de Burundi. La semana pasada era el bombón asesino, tiene razón, y como Toher fusionados, ¿no es cierto? Y ahora ponen a Gilda. Hola, y ahora ponen Susana. Hola, te estamos llamando. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, acá estamos, acá en la radio, escuchándote y siendo muy agraciados con tu llamado. ¿Vos nos querías comentar algo? No, quería saber que me hagan propaganda por la mejor volantera. Por supuesto que sí, queridos amigos, queremos contarle, estás escuchando, ¿no es cierto, Susana? Sí. Queremos contarle que conocemos a la persona que mejor... reparte volantes en todo Capilla del Monte, alguien que puede traerte para cualquiera de tus eventos, para conquistar realmente al público capillense, incluso turístico, te recomendamos a Susana. Porque Susana no solo reparte volantes, sino que lo hace con muy buena intención y con mucho amor. ¿Es cierto o no, Susana? Sí, correcto. Es correcto, ¿verdad? Susana, correcto. ¿A vos qué es lo que más te gusta de volantear? Estar chusmeando a la gente. ¿Estar chusmeando con la gente? Sí, me gusta preguntarle a dónde van, que tengan cuidado, estoy con eso, en contacto, estoy con mucha gente que me quiere mucho. Ciertamente, sos muy querida. Y quisiera saber si en los comentarios estos chusmeteros que por ahí suceden en la calle Techada, ¿no es cierto?, cuando vos haces tu trabajo de repartir los volantes, si hay algún comentario que haya sucedido en estos últimos tiempos que te haya llamado la atención. Hay una confitería que asaltaron el otro día, que me contaron. Ajá. La confitería esa, la casona sabiesa, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Claro. Bueno, asaltaron ahí, bueno, pero nadie tenía papá. Ajá. Y tengo mucho cuidado con la gente que viene de afuera. Claro. ¿A vos te parece que Capilla del Monte está siendo insegura? Sí, correcto. Es correcto. ¿Y qué te parecería que sería bueno para sacar adelante, digamos, esta situación, como para que esto no sucediera? ¿Sería mejor que estuviéramos más juntos en la calle, que estuviéramos saliendo un poco más de nuestras casas o que nos encerremos? ¿Cuál sería tu criterio? Yo me gustaría que acá la policía haga algo, que vengan caminando, loco. Ajá, claro. Para seguridad del pueblo. Claro. Acá hay robo, pero nadie dice nada, nadie hace nada acá. Claro. Susana, ¿qué lugar turístico de Capilla del Monte te gusta más a vos? A mí, sí. Todos los lugares, todos. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿te gusta? ¿Vos has conocido...? La Falda, la Cumbre. Ah, bueno, pero de Capilla en particular. Por ejemplo, ¿te gusta más el Zapato, el Dique o subir al Uritorco? No. Hasta que no esté bien mis condiciones, no me gusta. Claro. Y si yo vengo como turista... Susana, yo soy el operador, te voy a interrumpir del pomo, discúlpame. Susana, yo soy el operador, que soy un poco sensible. ¿Es cierto que la gente no que la gente se abraza cuando te ve y te va un volante? ¿Vos le abrazás? ¿A qué? Si le abrazás a la gente, no puedo gritar porque sí, me hace... Sí, acompaño a los abuelitos... los acompaño a hacer mandado, cruzo la calle porque los inspectores no hacen nada. Yo soy la mejor. Es verdad, por eso yo te quería decir gracias, porque yo te vi que le ayudabas a los abuelitos y hay gente que los empuja a los abuelitos, ¿no es cierto? Que los empuja. Exacto. Y acá los inspectores tenían que tener más atención con la gente. Eso es cierto, realmente eso es cierto. Hay poca atención con la gente. Bueno, Susana... Esta comunicación ha sido realmente hermosa. Vamos a tratar de todos los miércoles tener algún momento de charla contigo, porque realmente es muy auspicioso para nuestro programa que tú, ti, estés comunicada con nosotros, porque realmente te queremos mucho y valoramos mucho, no además, solo tu además, trabajo, sino cómo haces tu trabajo. Estoy pintando mandalas porque no hay gente en la clase, me pongo a pintar mandalas. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Dice, tengo energía, papito. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces... Muchísimas gracias por la atención de ustedes. Por favor, Susana, sos un amor y te queremos muchísimo. Fuerte esos aplausos para Susana, que realmente es la mejor volantera de todo Capilla del Monte y aledaños. Wow. Escúchame, cuando me necesiten en la radio, llámeme. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Su. Yo les pongo todo mi ánimo, mi energía a ustedes. Bueno, muchas gracias. Te mando muchos chuiqui. Dale, ok. Chao. Creo que se equivocó, creo. ¿Quién? Hay que darle, hola. Policía, sí. El poder a la policía. Hay que darle poder a los inspectores para que los inspectores puedan agarrar y empujar a los abuelos que se... Porque los abuelos son... No me empuje, querido, ¿entendés? No me empuje. Bueno, un poquito, no. Córrete. ¿A quién? Oiga, no. ¿Por qué viene el viejo Yo quiero hablar también. No puede ser que a mí no me dejen hablar. Pero deja de estar hablando del pomo, querido. Yo también tengo mi espacio y ese del pomo se la pasa hablando y nos empoma todo a la final. Pero vos hablás que no se entiende. Y yo quiero decir que no es así como con la policía. ¿Qué tanto policía? ¿Querés tomarte un vinito? Toma, escúcheme una cosa. En el tiempo que yo salía a pasear por la techada, destechada y todas destechada, yo venía y caminaba tranquilo y nadie no me robaba y yo no le robaba a nadie porque éramos todos gente de bien. Y el problema es que gente como ustedes han hecho que esto sea un desastre, un chiquero grande, gente. Y nos están robando todo. Hay gente de bien y hay gente de mal, exactamente. Lo que tienen que hacer los inspectores es dividir al mundo entre a la gente que anda caminando por la calle con una, vamos a hacer una vereda negra para que camine la gente de mal. La gente de bien anda en la vereda blanca y la gente de mal anda en la vereda ¿Y negra. ¿Y quién determina de ustedes? Que son todo gente más mal que bien. ¿Quién va a determinar quiénes son los buenos? Yo soy Jacinto. Jacinto, y me presento aquí. DNI. No le voy a dar los números porque no me lo acuerdo. No es que no sé. ¿No se acuerda? ¿Dónde vive este Jacinto? ¿Quién lo trajo? Yo vivo en Copacabana, acá cerquita nomás. Sí, ahí en el carro. ¿Qué venía? Yo soy del cerro y a mí me han invitado. Que me han dicho que esta radio es de muchas voces y todo el mundo quiere hablar y yo también quiero hablar. Y claro, y es lógico como tiene que ser, porque todos dicen, es un loco, no sabe leer. No, yo no sé leer, yo no he estudiado, pero sí sé lo que yo sé. Dejá de golpear la mesa, te voy a meter en una piña. Escuchá una cosa, ¿sabés qué? Vos vas a ir a la vereda negra, quédate tranquilo. ¿Por qué voy a ir a la vereda negra? Porque no sabés hablar, porque sos pobre y porque no tenés ninguna... Nunca he hecho yo algo malo para con nadie. Ya naciste pobre y sos malo. Y eso no es mi culpa. Yo he nacido del vientre materno de mi madre. Y entonces tengo que haber nacido de mi propia familia. Y yo no tengo herencia. Yo también nací del vientre materno de mi madre. Mi padre somos como hermanos, va a decir ahora. Ahora sí, me va a decir hermano, usted que somos como hermanos. Mi padre quería parirme y no pudo, porque en ese momento no había operaciones. ¿Entendés? Pero ahora hay operaciones. Un hombre se puede operar de mujer y puede ser mujer y parir. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que estamos en otro mundo. No estamos en tu mundo. Tu mundo se acabó. Vos sos pobre, naciste pobre, estás en la vereda negra. Yo nací pobre, pero fui evolucionando y estoy en la vereda blanca, ¿entendés? Porque yo no soy pobre. ¿Por qué? Porque supe hacer mis tramoyos, y acá estoy con mi billetera. ¿Cuántas tarjetas de crédito tenés vos? Ninguna. Ninguno, no tengo. No tenés, ¿qué es eso? Mala de tarjeta suerte. De pobre, crédito. Pobrecito este hombre. No, es que yo no sé comer de esas cosas de plástico, no. A mí me gusta comer la comida bien, o sea, la comida como que se hacía antes. No importa, querido. A mí me gusta. Te vamos. No me pongas comentario porque te voy a romper el vidrio. Nosotros... Se ve que es un hombre violento. Y después me dicen violento a mí porque quiero ocupar un espacio también en los micrófonos. Porque justo... Déjame que dé un llamado a la solidaridad. Acá tenemos un pobre. Si alguna gente quiere traer alguna ropa vieja, quiere traer alguna comida, algún arroz usado, que ya lo haya, que es ese que tiene gorgojo, le traemos acá para el señor pobre, para Jacinto, que está pobre, está todo con ropa sucia, no tiene ropa de marca. No, disculpe, pero esta ropa está ensuciada de mi propio trabajo. No va a creer que yo ando con la ropa sucia, ¿no? Esto está manchadito de trabajo mío. Es un hombre que trabaja en el campo. Y así va a ver mi mano que tiene grieta también, que no me va a querer cambiar las manos. Todas las manos agrietadas. Si alguien tiene alguna crema Pons o algo para llevarle, para que se ponga la mano, la puedes dejar acá en la radio, que hacemos solidaridad para el pobre desgraciado, ¿eh? Este es un nuevo segmento. No, escuchen, no, yo no necesito que me den nada de nada. Yo lo único que quiero es que me dejen a mí tranquilo. Con mi vaquita y con mi cabrita y con mi huertita. Y sí, lo único que digo es que no me vengan a hacer retenciones de nada, porque yo no tengo. Yo lo único que como es lo mismo que saco de mi huerta. Mucha tierra, ¿eh? ¿Cabana? ¿Cuánto tenés? ¿Qué tierra de qué? ¿Cuánta tierra tenés? ¿Dónde está? ¿En un campo? ¿Está? Sí, es un campo que ha quedado de la familia. Muy bien, sí. Podemos hacer un negocio por ahí, ¿no? No quiero que hagamos ni un negocio, no hagamos. Escúcheme, yo lo único ¿cuánta que hectárea quiero tenés? Es que no me. No, es fiero porque yo no puedo sembrar hierba, por ejemplo, y tengo que bajar a comprar la hierba y ya está muy cara, ¿ves? Eso es lo que yo no quiero, que me sigan haciendo las cosas que... ¿Por qué alguien se tiene que haber llevado cómo es? Exactamente. La plata? Todos los kirchneristas del pasado, los chanchos kirchneristas, se llevaron toda la plata y está toda enterrada en los containers adentro de todo el país. Inclusive hay containers enterrados dentro del agua. Dentro del agua. Pero lo próximo que vamos a hacer con el señor. Es una mentalidad de no pensar, amigo mío. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. Mire, yo veo una cosa. Si antes se llevaban toda la plata, ¿por qué había para todo un poco y se pagaba la deuda externa y todo lo escoso? Y ahora nada, no hay nada de mentiras nada. Mentiras anarquistas, comunistas, kirchneristas, de que se pagaba la deuda externa. La deuda externa no está pagada. El PBI estaba alterado. Estaban todos los papeles alterados. Y usted, ¿podemos hacer algo? Tengo los guardaespaldas. Váyase a hablar con los guardaespaldas. Yo no me quiero. Bueno, suélteme la mano. Llévatelo, pobre. No, yo quiero pobre. Seguir hablando. Pobre la gente. La gente que está pobre y espera y que no tiene qué hacer. Pobrecita. Le pedimos. Sí, viste que viene un pobre acá a molestar. Bueno, le pedimos. Sí, realmente pedimos disculpas, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia selecta. Sabemos que bueno, a veces suceden estas cosas cuando uno abre la radio, ¿no es cierto? Hemos querido generar un momento reflexivo de intercambio, pero es evidente que la gente que viene con estas ideas tan antiguas, ¿no es cierto?, no puede vivir en este presente junto con nosotros, ¿no es cierto, Ramiro? Realmente, ¿por qué Ramiro? Me trae pobre acá? No, yo no los traigo. Te digo que es este tipo de. Mira, yo te quiero contar una interna, ¿no es cierto? Esto es un. Por ahí es una intimidad y uno no debería, ¿no es cierto? Pero realmente, este chico, como es Marcus, ¿viste? Desde que está con Peperina, es como que hay algo le está cambiando a este muchacho y a mí me parece que fue la pibita esta. Es como que le ha metido ideas en la cabeza. Entonces abre la puerta. Fíjate que ya nuestros guardaespaldas ni siquiera actúan. No, los míos actúan. Lo único que quiero decir es, por favor, seamos solidarios. Seamos solidarios con el pobre desgraciado, con la gente que no tiene plata, con los que no tienen para comer. Claro. Démosle la sobra de lo que tenemos, que tenemos. Démosle un poquito de está bien, no tenés un arroz con gorgojo, bueno, dale un arroz. No, y además un arroz de eso, comprate un arroz de 5 pesos, ese que usás para los perros, y dáselo. No te lo quedes. Por supuesto, la gente es muy egoísta. La gente es muy egoísta, pero fíjate vos que todos critican y se quejan porque ¿qué pasa con la

que todos son idiotas menos él. Aguante la destechada, vamos. Bueno, bueno, sí, qué hermosa mañana, un poco movida. La verdad es que este estudio está ya un poco de amigos, personajes, gente desconocida que, ¿no es cierto?, interfiere aquí en este hermoso programa. Uy, hola, si nos escucha un ruido extraño, hola. Hola, hola, ¿cómo están todos los audientes de esta transmisión? Queremos explicarles solamente una cosa, porque acá en la estación de una radio Muchas Voces se ha escuchado que cierta cronista llamada Renata Bracaccini está debiendo 6 materias del COSO. Este COSO se refiere a materias que tiene debidas de la secundaria. Entonces quiero presentarles a ustedes, queridos audientes, oyentes de esta radio escucha, las 7 materias del COSO que debe Renata Bracaccini, presentadas por César Villagra. La primera son cosomáticas del tercer año. Después la segunda son cosografía de segundo. La tercera son ciencias sociales del quinto. La cuarta, cosometría de cuarto año. Quinta, formación cosética y cosidadana de sexto año. La sexta es cosiología de quinto. Y la séptima, para terminar, historia del coso de cuarto. Y para terminar con esto, vamos a aclarar que cuando ella dijo que fue expulsada de la casa de alumnos, fue por falsificación del diploma de cosismo. Así que muchas gracias, queridos oyentes. Yo soy César Villagra, el periodista de la oscuridad. Solo quería decirles hasta la próxima vez que las luces se apaguen. Oh, oh, oh, oh, hola, sí, ah, sí, sí, volvimos al aire. Así, ah, ay, qué bueno. No sé qué pasó, querido operador. ¿De dónde viene esta voz? ¿De dónde viene esta situación? Estamos al aire. Ah, bueno, sí. ¿Qué tal? Bueno, entonces continuamos con nuestro hermoso programa, con nuestro magazine extendido. Tenemos una noticia que yo sé que más de una, van a sentirse conmocionados por esta noticia. Queridas amigas, amigues, amigos, ha vuelto y está con nosotros en el estudio el doctor Mamerta. Existe el misterio de los planetas y las planetas. Existe el misterio de los astros y las astras. Existen los misterios y las misterias. Y un solo hombre para develarlos, las. El doctor Mamerto. Me había olvidado esta presentación, muchas gracias. Me había olvidado cómo era la presentación de mí mismo, digamos. Ay, sí, yo también me había olvidado. Me han cambiado. ¿Dónde está la chica de que siempre estaba aquí, la locutora, que siempre era tan amable conmigo, que nos hemos encontrado en casa y yo le he leído los astros? ¿Dónde está? No sé, a mí, bueno, Marcus como que me dijo eso, que bueno, que ella no iba a poder estar en estos programas y que bueno, yo te acompañara. Y como que era. Me han dejado contigo. Me y estamos, claro, nosotros dos. O sea, no sé si vos ves bien, pero. Sí, sí. Bueno, haremos lo posible por seguir. Bueno, yo muy emocionado, que también, ¿no? Ya que me pedías que hable, yo también estoy muy emocionado de volver a estar contigo, Mamerto. Bueno. Sé que has hecho unos viajes muy importantes, muy interesantes. Y bueno, era lindo abrir quizás esta sección con que nos cuentes algo de tus viajes. Bueno, no, en realidad estábamos, hoy vamos a... No sé dónde tengo acá la carta. Dame un segundo que voy a sacar la carta astral del momento. Y en vez de hablar de los viajes, te voy a hablar. Ahí está. No, yo la tengo. Bueno, esa puede ser. Esa es la que tengo, la que no es digital. Vamos a ver cómo están los astros hoy. De acuerdo a eso, yo voy a ver de qué te voy a hablar. Porque no es bueno hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Yo tengo las palabras totalmente contadas. Hablo de determinadas cosas de acuerdo a los astros y de acuerdo a los astros de hoy. Te voy a decir dónde estamos hoy. Bueno, estamos en Virgo, ¿no? Por supuesto, sabíamos que estamos en Virgo. No sabía. Bueno, vos eras agua con agua, ¿no? Eras una persona que se empapaba y se hundía en las emociones sin poder salir a flote nunca. Es por eso que me orina encima. Exactamente, por eso es que tienes... Tienes mucha depresión, sí. Pero ahora te debo decir, debo decirlo, que estás en tu signo opuesto, o sea, el sol está en tu opuesto. ¿Qué significa eso? Significa que ahora vas a sentir una energía que va a salir, vos te vas a sentir, vas a sentir dos cosas, o te vas a sentir muy criticado, o vas a sentirte que realmente tu orín sale más, denso, por lo cual muchas veces sucede que duele al hacer pis. Eso es producto del signo de Virgo. Uno se pregunta, ¿cuándo voy al baño? ¿No? La densidad del orín, ¿tiene que ver con los astros? Sí, exactamente. No tiene que ver con lo que vos comiste o con lo que vos hiciste el día anterior. Tiene que ver con los astros. Estamos en Virgo, un signo de tierra. Quiere decir que todo tiende a terrificarse. ¿Eso qué significa? Que cuando tú tomas una cerveza, es posible que la sientas más dura al pasar por la garganta. Y cuando tú vas a hacer pis, sientas más duro el paso del pis por tu uretra o por la parte, no sé cómo es el... No, es que yo siempre hice pis por la uretra. Exactamente. Bueno, vos vas a sentir que algo duro pasa. Pero no es que tenés un problema en el riñón o algún tipo de problema. No, es que estamos bajo el signo de Virgo. Aquí todo se endurece, todo es más terrenal. El operador está muy serio mirando qué es lo que hace y qué es lo que no hace. No es porque sea una persona seria. Ya sabemos que este operador es un tiro al aire. Pero el signo de Virgo lo hace alinearse con la materialidad. Y ves cómo en este momento está tocando el monitor. Como si lo estuviera abrazando. No es por amor, es porque el signo de Virgo hace que cuando el sol está en Virgo necesitemos toquetear a las cosas para conectarnos con la materia. Es por eso que vas a ver a mucha gente que cuando agarra el mate lo agarra con cierta fuerza. Hay gente que rompe los mates de la fuerza terrenal que tiene en estos momentos en que el sol está en Virgo. También ¿será tenemos... por eso que... Ay, no sé cómo decirlo, pero había un cara, el chico este, el operador, ¿viste? El que estuvo, el operador. El uno o el dos, el que el, es el uno, ese chico más sensible. Sí, ¿viste sí. Que él venía contando que apretó un caracol y se le murió, ¿viste? Entonces no sé si eso... Vio, sería bueno que me trates de usted. ¿No? Yo te trato de usted, sí, yo sí. Porque como la chica te trataba de vos y, sí, y se daba la manito chica, cuando sí, hablaban no, y eso, realmente no tengo... sabía cómo sentías vos como claro. el reportaje. Yo tengo el sol en Capricornio, soy una persona bastante dura, no acepto relaciones que estén fuera de la norma. Claro. Soy solamente con un sexo, tengo situaciones sentimentales con el otro sexo, ¿no? Con no las sé, flores, vos. Por ejemplo, ¿cómo es? No sé. Mira, me estás... ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, acá llegó una consulta al doctor Mamerto de parte de Marisú. Y bueno, ella nos consulta así. Dice, en Capilla del Monte existen muchos emprendimientos que aluden en su nombre a los coreanos. ¿Esta atracción por Corea tiene algo que ver con la carta astral del Cerro Uritorco? ¿Hay conexiones astrológicas del cerro con Corea y los zapallos coreanitos? A eso se refiere, no entendía. Las verduras. Sí, bueno, claro. Estamos coreanos y coreanitos, claro, coreanitos, ¿no? Porque también están los sándwiches. Hay un montón de. Bueno, no vamos a hablar de eso. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí hay muchos coreanos en Capilla del Monte encubiertos. Ajá. ¿Por qué? Porque Corea del Sur y Corea del Norte están en guerra. Eso significa que está la luna. Marte, la luna y Marte en guerra. Marte rige a Corea del Norte, por eso tiene muchos temas con los misiles que tienden a tender a ser puntiagudos. Todo lo puntiagudo tiene que ver con Marte. El signo de Marte sabemos que es una flecha, un símbolo de una flecha. Es fálico, digamos. Y Corea del Sur. Yo lo pensaba por otra cosa, por la gráfica, ¿no? Eso que usted dijo. Bueno, la gráfica justamente es una flecha que significa algo que sobresale para afuera. Todo lo marciano tiene que ver con. Entonces está Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur y Corea del Norte. La luna con el símbolo. El regente. Luna con Marte. El insurgente. La luna con Marte. No me me cambies los términos. Pensé que era eso, como el café con leche con las medialunas que dijo. No. Marte y la luna. Marte y la luna que están en plena lucha. ¿Y qué? Esa lucha de Marte con la Luna produce efectos directos. ¿En qué? Cuando tú juntas a la energía marciana militar con la energía afectiva, ¿qué surge de ahí? Surge un volcán. Un volcán. Algo que emerge hacia arriba. El fuego lunar sale para arriba. ¿Y qué es el Uritorco? Es un volcán. Por lo tanto, esa energía que está acumulada en las fauces del Cerro Uritorco, que tiene que ver con. O sea que puede sacar lava en cualquier momento. Puede sacar lava, pero no lo saca. Cuando algo se sublima, cuando la luna se sublima, ¿qué aparece? Aparece Saturno. ¿Saturno qué hace? Pone límites. Sí, pero. ¿Pone límites a qué? Al Cerro Uritorco. Por eso la entrada está muy cara. Y por eso a partir de ahora van a cobrar entradas inclusive a los residentes, porque la energía de Saturno se ha encarnado en el Cerro Uritorco, por eso es casi muy difícil de pasar por allí. Que uno podría está decir. Lleno de alambrados, lleno de gente que está controlándote, te cobran a los autos. ¿Por qué? Porque Saturno es como un ancho de arena. Exactamente, es como un ancho de arena que está ahí poniendo límites. Claro. Y cuando se anchea la arena, ¿qué sucede? Aparecen las referencias subliminales que tiene la luna, porque la luna siempre trata de salir, porque es agua, siempre trata de salir por algún lado. Aparecen las referencias subliminales a los coreanos, a los coreanitos, a los zapallitos coreanos, a los sándwiches de migas coreanos, a los perros coreanos, a las ropas coreanas. ¿Viste que usted ha visto que en Capilla del Monte se vende mucha ropa coreana? Claro. Producto de esta sublimación de la energía saturnina, que viene en realidad de una lucha potente que se ha llevado hace mucho tiempo entre la Luna y Marte, con Corea del Sur y Corea del Norte, dos símbolos totalmente separados, pero al mismo tiempo juntos, que buscan en esa lucha, porque el universo es una lucha de planetas, de energías que tratan de llegar a un es una sincronía de planetas, pero que no están relajados, sino que son pura lucha, lucha, lucha, lucha, no deje de luchar, con esa canción del antiguo payador. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, cuando Abraham mató a Isaac, ¿por qué fue? Porque era el testaferro. Exacto. Era el testaferro Esaú. ¿Y Esaú qué pasó con Esaú? Esaú era el símbolo perfecto de Júpiter. ¿Y dónde está Júpiter ahora? Júpiter está en el signo de. ¿Cuál? ¿Mi amigo? Escorpio. ¿Dice usted mi amigo Júpiter? No, disculpame, querido, está en el signo de Escorpio. Júpiter está en el signo de Escorpio. No intervenga el operador, se cree que sabe astrología, pero no sabe nada. Júpiter está en el símbolo de Escorpio, quizás te estás confundiendo con Saturno. Saturno sí está en Capricornio y por eso el operador interviene. Porque tiene un problema con Virgo. Virgo y Saturno necesita él meter su materialidad, meter su parte material. Seguramente estará buscando novia, estará tratando de meter poner su materialidad en algún lugar, tratando de llegar con su materialidad al cuerpo de otro. Sí, es cierto, y es, ¿no es cierto? Y es así se como pone colorado. En ese bar de Saturno es donde se encuentran las cuatro casas. Pareciera que tenemos otro mensaje, ¿no? Del de Dorothy Glamour. Doctor Mamerto, si nos permite, doctor, si nos permite, vamos a tomarnos un momento. Ahí está, sí. Espiritual. Buenos días, mi pequeño discípulo. Bienvenidos todos al consejo espiritual de la semana de Dorothy Glamour, señorita canalizadora de Luritorco. Mis queridos apóstoles, en estos tiempos en el que el plano tridimensional está tan acelerado, tú, sí, a ti te hablo, mi amiguito espiritual, tú quieres hacerlo todo, quieres estar aquí y estar allá, ocuparte de esto y de aquello, y todo al mismo tiempo. Y es imposible, querido hermano cósmico, ya que aún no nos han activado la bilocación ni la trilocación en nuestras cadenas de ADN. Por ello, he canalizado para esta semana este consejo espiritual especialmente para ti. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Otros lo harán por ti. Si no sabes cómo hablar, no hables. Otros hablarán por ti. Si no sabes qué pensar, no pienses. Otros pensarán por ti. Si no sabes cómo ganar dinero, no lo ganes. Otros lo ganarán por ti. Si no sabes qué comer, no comas. Otros comerán por ti. Si no sabes cómo sobrevivir, no sobrevivas. Otros sobrevivirán por ti. Si no sabes cómo vivir, no vivas. Otros vivirán por ti. Los dejo en este estado meditativo profundo y recuerda, si algo te perturba, si algo te inmuta de tu paz, no mente, no pienses, no pienses. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te dije que no me toques, te dije que no me toques porque estamos hablando. Lo que pasa es que me emocionó lo que dijo la maestra. O sea, disculpame que te lo diga así, pero la verdad, si estamos haciendo un segmento de astrología, yo no tengo que andar lidiando con tu afectividad. No, bueno, pero vos escuchaste lo que nos enseñó esta mujer. O sea, escúchame. Ay, por favor, no escuchaste nada. Escúchame, pero vos te me acercás demasiado. Bueno, pero me emociono las protuberancias. Vos hablaste de Marte y la flechita, y también es como que me estimulás un poco. Entonces tampoco. Yo soy el astrólogo. ¿Estamos al aire? ¿Cómo que estamos al aire? ¿Pero qué hace, querido? Boludo, pero nos tenés que avisar. No. Bueno, poné, subí la música. Poné música y es como que volvemos. Fíjate si lo podés borrar eso. Eso, a ver si lo podés borrar. Bueno, seguimos acá con el doctor Mamerto. Para ir terminando. para ir terminando, sí, vamos a ir cerrando con esta visión astrológica generalizada de este día. Sí. Debemos decir que, bueno, vamos a tener algunos problemas porque justamente hoy, hablando de la luna, como estábamos hablando, está la luna en Escorpio. Eso significa que hay muy picante, como dice acá el operador, sabe de astrología, no sé, eso, bueno, esa es la causa de que el operador esté, mientras está operando, mirando otras cosas en las imágenes en la computadora y se esté un poco tocando las partes del cuerpo, porque Escorpio hace que se peine, que trate, claro, se toca se los saca brazos, los granitos. Eso es porque Escorpio es una energía que es muy, muy, muy, que tiene que ver toquetera, con lo físico y toquetera y bastante sexual, por decirlo de alguna manera. Entonces él, por eso le sale mal, recién dejó el micrófono abierto, seguramente porque está mirando imágenes y tocándose los pelitos del brazo. Eso es producto de que la luna está en Escorpio. Cuando la luna está en Escorpio, como ahora te voy a decir, sí, a vos, existen muchas posibilidades de que haya conflictos, de que, sobre todo como Escorpio es un signo que posee a Marte, incluido eso que tanto te había gustado a ti. Sí, me encantó. Claro, entonces hace el café que con leche con media luna. Eso, que la media luna se agujere, ¿no? Claro. Es posible que todos los temas relacionados con las facturas y los panes no vengan enteros, vengan agujereados, porque el agua tiende a disolverse cuando se está fabricando ese pan. Entonces, las facturas de luz y todo eso también pueden llegar a venir. Las facturas de luz van a seguir altas porque Argentina entró en el cono de sombra del planeta. Un planeta que es un planeta oculto que hace que determinados países entren en el cono de sombra. Argentina ha entrado en el cono de sombra y va a seguir en el cono de sombra durante muchos años, salvo que cuando el Sol, Saturno, que ahora está en Capricornio, que está en forma opuesta al signo de lo que es este país, salvo que cuando Saturno tarda, entonces dentro de un año o dos las es cosas como un van retardado. Exactamente. ¿Y por qué Saturno es retardado? No, Saturno tarda no. En andar, tarda en llegar. Es lento, se llama tránsito lento. Son planetas. Pero usted dice el planeta Saturno. Yo pensé que mi perrito, por eso. Porque yo tengo un perrito que se llama Saturno. Ah, bueno, sí. Pensé que hablaba de él. No importa tu perro. Porque es un poco como que a veces yo le digo, no ladres, y él ladra igual. Claro, bueno, el capricorniano tiende a ser un poco, como te digo yo, un poco duro. Yo soy de Capricornio, soy una persona bastante dura. No me gusta que me interrumpan, pero bueno. Claro. Pero yo también no lo estaba interrumpiendo. Era como que quería aportar a las ideas. Te pido usted que no me toques la mano. Mira, te lo voy a decir al aire porque ya me cansaste. No me toques la mano porque me estás tocando la mano. Bueno, no pero es que seguir. Si yo no te toco es como que no te vibro y pero no sé bien por ahí. La chica me tocó la mano porque yo tenía cierta afinidad astrológica. Pero Janet, que te pero tocaba. Janet me tocaba la mano y quedábamos era en como algo, que, pero con vos no puedo, disculpame. No, que nos estemos toqueteando. Yo sé que sos una persona que está muy imbuida de tus fluidos. No, vos porque tenés muchos prejuicios, me parece. No, pero vos tenés muchos fluidos. O sea, tenés muchos fluidos. Y sí, como todas las personas, tengo humedad como todas las personas y me parece que es normal. Bueno, vamos a terminar este segmento. Para terminar este segmento, les digo, no utilicen tazas de porcelana en esta época. No utilicen vasos de vidrio en esta época. ¿Por? Utilicen vasos de plástico y platos. Coman arriba de panqueques. No utilicen platos. Nada de losa. Nada duro. Nada porque duro. Lo duro se les va a romper. En esta época en que Saturno está en Escorpio, en Capricornio, lo duro se va a romper. Por eso, a partir de hoy y durante un año y medio, en vez de platos, usen panqueques, usen pizzas, la pizza la ponen arriba de la mesa directamente y la comen directamente con la mano. No usen tenedores tampoco. Coman fideos con la mano, coman el guiso, hagan cucharita con la mano. ¿Para qué? Para ahorrar. No hay que agarrar nada duro. Nada duro. No agarres nada duro, querido. Soltá el micrófono, pido, y soltame el dedo. Bueno, por favor, que me soltes el. Vamos a cortar porque no puedo seguir. Discúlpame. No sé si voy a venir la próxima, porque yo con Janet

Caligarice. Vení a bailar con Caligarice, que próximamente nadie es perfecto. Inicia su gira, nadie es perfecto, por todo el continente de la provincia. Caligarice, Caligarice, chicas, atento al merchandising de Caligarice. Llegaron las vinchas, chicas, las remeras y próximamente la fotito para pegarle heladera, fiera. Si